Los perfumes opacos opaco, raban, paca, los giles no dan, no llegan, no entran a chan. Te secuestro en una vaca con mi pana, en reto mamuelan. Tirando de la poli, gata, vente, te hago mi shorty, paga, no juba history, paga, ya estamos tomando unos honey, tranquilando con mi cori, paga, más jura la mori, ya la guata está la fori. Tirando de la poli, gata, vente, te hago mi shorty, paga, no juba history, paga, ya estamos tomando unos honey, tranquilando con mi cori, paga, más jura la mori, ya la guata está la fori. Forza, polito, pa' la atraco, ando con mi compa esta noche bien bellaco, tomo anti-gile, también anti-paco, flaca, modelame esta noche con la Gucci en los tacos. Los perfumes opacos, paco, raban, paca, los giles no dan, no llegan, no entran a clan. Te secuestro en una van con mi pana, hembre, tomamos el an. Porque andamos de la mata, hijo de la gran maraca, en el enculeando par de gatas, pítate la pata, y tajemos ratatata, par de pana que pone la guata. Ya tú sabes quién es homo, pero es menor. Tirando de la poli, gata, vente, te hago mi shorty, paga, no juba history, paga, ya estamos tomando unos honey, traquicando con mi cori, paga, más jura la mori, ya la guata está la fori. Tirando de la poli, gata, vente, te hago mi shorty, paga, no juba history, paga, ya estamos tomando unos honey, traquicando con mi cori, paga, más jura la mori, ya la guata está la fori. Porque andan de la fushi, yo bajo la Gucci, bájame la puji, gata, pa' gente dulce. Se lo meto en la maqui y después pa' jacuzzi. Detonamos los paris, los cajeros, la musi, mujiga. Dajemos la quita, calumbran pistolas, disparan, no le das. Andan de la perra y de frente atrapa a tu gata cuando canto la de la vereta juena, brrr, pa' Miami dando unos trrr, de los paris, yo soy el terror. La vereta juena, brrr, pa' Miami dando unos trrr, de los paris, yo soy el terror. Flow menor. Ya tú sabes quién es, homo. Librando de la poli, gata, vente, te hago mi shorty, paga, no juba history, paga, ya estamos tomando unos honey, traquicando con mi cori, paga, más jura la money, ya la guata está la fori. Librando de la poli, gata, vente, te hago mi shorty, paga, no juba history, paga, ya estamos tomando unos honey, traquicando con mi cori, paga, más jura la money, ya la guata está la fori. Vizcayú, dame luz, pu, pu, pu.